de animales donde reinaban una gatita, la reina, llamada Sophie, y un rey llamado Cobalto. Un día estaban comiendo, de pronto el mensajero les avisó que secuestraron a su compañero. Los secuestradores fueron los humanos. El maltrato a los animales es una producción en la que participamos Michelle Dafne, Jesús Zavala, Daniela Flores, Leslie Díaz Moreno, Daniela Ayala. Tepoztlán 2019.